amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta hora, en esta edición de este día lunes 16 de mayo del 2016. Y por supuesto les compartimos nuestra fecha del calendario hebreo, que estamos exactamente en el día, en el día 9, ya entrando al día 9 del mes de Iyar del año 5776. Estamos en el 24º día de la cuenta del Omer. Y bueno, pues mucho gusto de estar con ustedes, que nos estén acompañando. Un saludo muy fraterno y muy caluroso a todos nuestros amigos que nos acompañan. Pues ahí estamos. Anda con que nuestra compu anda media lenta. Yo creo que ha de ser bueno, cada cosa que sube en internet, ¿no? Estoy viendo parte de la página de la silla rota, que no son de mi, muy de mis, pues digamos de las mejores noticias que hay, pero pues bueno, se pasa, ¿no? Son así como que sancochadones, ¿no? Ya saben cómo son los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo los medios, si no son hegemónicos totalmente, pues en algo siempre andan rengueando. Bueno, queridos amigos, pues gracias por estarnos acompañando. Un afectuoso y fraterno saludo a nuestro querido amigo Pastor, que se encuentra en el chat del FENCAI. Y por supuesto, pues una disculpa por no haber estado con ustedes el jueves pasado. Un problemita con la nave. Pinche las direccionales, que a final de cuentas no tenía caso ni arreglarlas, me costaba 70 pesos la palanquita. Ay, de haber sabido ni le meto más y hubiera estado aquí con ustedes. Había muchas cosas que queríamos platicar en este caso con todos ustedes, queridos amigos, pero pues no tuvimos oportunidad en ese día, pues por las circunstancias, sobre todo por andar batallando ahí con el mugrero pues, ya saben, fierros viejos y sobre todo que pues algunas cosas de electrónica como que suelen fallar. Pero bueno, primero el Eterno, pues gracias a él, pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes, pues para platicar, comentar, exponer ciertas opiniones y recordarles que nos pueden contactar, que ahora sí, ya nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, @Llorés, así como también nuestro correo electrónico daniel.llorés@gmail.com. Y pues aquí, a través de la página del FENCAI, a través del chat del FENCAI, ahorita nos pueden encontrar transmitiendo en vivo como cada lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Bueno, queridos amigos, pues esto de que hemos empezado, ya ven que hemos estado comentando de que pues traemos ciertas inquietudes y de que pues sí, el lunes hace 8 días pues les comentamos, ¿no? Que la verdad a veces ya estamos ligeramente cansados, preocupados, molestos, ¿no? De tantas noticias, ¿no? Y ahora con eso de que despelucan periodistas que exponen las noticias, ¿no? Como por ejemplo al periodista camarógrafo de TV Azteca que fue asesinado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Pues uno más a la cuenta del estado de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte. Pues curiosamente, pues terrible, ¿no? La situación y de todo esto que está pasando, queridos amigos, pues una pena, ¿no? Que pues se estén desquitando con los medios, sobre todo con las personas. Ni siquiera pues le tiran a Azcárraga o al otro, Salinas Pliego, ¿no? O sea, realmente es a la gente que hace el trabajo, que está en el campo, que se la juega, y vaya que pues en México y sobre todo en el estado de Veracruz, ser, pues, digamos, un periodista o ser alguien que da noticias, ¿no? Blogueros o X, pues resulta de que, pues, corre, pues se la está jugando y bien y en grueso. Pues, de verdad, son cosas, queridos amigos, que preocupan. Y sí, cómo no, ¿quién fregados no se cansa de todo esto que estaba ocurriendo, de toda esta negatividad, de todo este tipo de situaciones que estamos viviendo, pasando, que estamos, pues, que nos oprimen, ¿no? Claro, desgraciadamente, y aunque no nos oprima directamente, aunque no tengamos ese detalle, queridos amigos, en realidad estamos, pues, que directamente estemos afectados, de todas maneras nos afecta, ¿no? Y lo hemos dicho y lo volvemos a repetir varias veces en este subprograma, porque según la sabiduría muy antigua, enseña que todos estamos interconectados. De una o de otra forma, estamos interconectados. Y pues bueno, es bastante curioso, ¿no? Me llama la atención. No, cuando se es culero. Cuando se tiene la más mala leche del mundo, se la tiene. Y realmente es una pinche vergüenza el Financial Times. Sí, queridos amigos, sí, cómo no, cómo chingados, ¿no? Porque estoy viendo en la revista Proceso, y yo sé que mucha gente no traga a López Obrador, ¿no? De hecho, pues no necesariamente le tiene que caer a mucha gente. Claro, hay que ver también el trasfondo. Es casi el mismo trasfondo que hay detrás del odio al judaísmo, ¿no? Al judío, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Se basa en premisas que no tienen un fundamento, que no tienen un sostén. Simplemente son dicharachos de alguien que se les va el hocico y que lo hacen con muy mala leche. Y hay gente que es muy estúpida y que no puede entender que, pues, lo que les están diciendo, pues, no necesariamente es lo correcto. Tan fácil, por simpatías, como hemos dicho en otros programas, pues esto suele ocurrir. Bueno, dice en la página de Proceso que México ya tiene en López Obrador su versión de Trump. ¿Será? Para empezar, el peje no tiene lana ni es tan mamón como Trump. O como Trump, Donald Trump. ¿Sí? Yo no sé en dónde pueden ver ellos o dónde pueden sacar estos güeyes esto. O sea, no lo entiendo, ¿no? ¿Cuál es el paralelismo, ¿no? O sea, forzar una noticia, aventar pendejadas sin razón alguna. Pues creo que parece válido que puedan expresar lo que quizás sientan, pero, por ejemplo, aquí no nos ponemos a decir mamadas sin saber o conocer historia, pero pues aquí, ¿dónde está el paralelismo, ¿no? Realmente es para mover el tapete a la gente menos consciente y pues que tambaleante en su forma de pensar y de ver las cosas, pues nos la quieren volver a jugar como la jugaron hace 12 años atrás prácticamente o más, ¿no? En donde el peligro para México y resulta que el chingado chaparro ese fecalín pues dejó al país hundido en una barbarie de homicidios por todo el país, gente desplazada, gente desaparecida, gente asesinada y de las formas más cruentas posibles que pueden imaginar ustedes. Y se dio rienda suelta. Calderón permitió que las armas de que los gabachos empezaron a enviar acá cayeran en manos del narcotráfico, pues porque sabía, es obvio que sí sabía, y Medina Mora aparece como una persona de las cuales sabía los estos operativos de Rápido y Furioso. Entonces, ¿Qué podemos decir, no? ¿Realmente dónde estuvo el peligro para México? Yo les digo, vamos a reflexionar y vamos a poner las cosas en una balanza. ¿Cuál es el peligro para México? ¿O los mochitos saben algo que nosotros no sabemos y creen que con su mochería y sus tramas ocultas y todo eso van a salvar a México de caer en el error de un gobierno de izquierda y que nos vayan a invadir los yanquis y todo ese pedo? O sea, digan realmente abiertamente lo que piensan y dejen de estar haciendo toda su bola de fechorías, basuras y porquería que hacen. Eso es la verdad. De verdad, dan pena ajena. O sea, no se entiende uno cómo puede ser eso. O sea, y realmente, pues riesgo político, el pinche o sea, ¿les parece poco el desmadre que tenemos en el país gracias al neoliberalismo priista, panista, ultraconservador de la derecha? Eso no es peligro, ¿no? O sea, que varios pueblos sean arrasados por la delincuencia, por parte de los grupos del narcotráfico, la narcoviolencia, como ustedes quieran, gracias a las armas que toda esta bola de gringos pendejos le dio, bueno, ni tan pendejos, y lo hicieron con muy mala leche, porque obviamente sabían lo que iba a pasar. O sea, no le puedo encontrar una explicación, y que nos han vendido el cuento de que fue un operativo y que con ese se iban a localizar. Pues ¿cuántas armas han recuperado de las que han mandado? Que pasen un pinche informe y que lo hagan público. Pero no lo hay. Precisamente no lo hay, porque realmente el objetivo nunca ha sido detener al narcotráfico, sino es detener un gobierno o gobiernos que tiendan a levantar el ánimo, la moral, la economía del pueblo en general, ¿no? Y obviamente se sirven, eso sí, porque no dicen, porque deben de saberlo, ¿no? Que varios gobernantes de este país, varios gobernadores, varios presidentes municipales, incluso gente que está, de la cual está rodeada el Ejecutivo, tienen relaciones o están marcados, senadores, diputados por ahí, marcados con relaciones con el narcotráfico, y cómo esas gentes pueden estar en la política, y cómo esas gentes han permeado, digamos, iniciativas que han pasado a ser leyes, ¿sí?, que son nocivas para el resto de la población. Por favor, pinche Financial Times, eres una mierda de pasquín. Y te lo digo yo, y te lo puedo decir a su pinche director en la cara, y a quien sea toda la bola de gabachos jotos que están allá. Se los puedo decir en su pinche cara, para vomitarles toda la mierda y la basura que tira. Y no es porque lo digan con López Obrador, es porque empiecen con su bola de mamada. Ya me imagino a algún mochito de aquí de México ha de haber pagado estas puñetas para que hicieran este tipo de noticias. Y la verdad, son un pinche asco. Déjense de cuenta, el país está de la mierda desde hace más de 30 años. Y esto en lo que ha degenerado no ha sido en una manera instantánea. Ha seguido una estructura y ha seguido un proceso que está dictado desde el norte. Que quieran, pónganme al más cabrón, se lo digo en su cara porque es la verdad. Sigue el script, sigue el folleto, sigue digamos, prácticamente sigue este diálogo, ¿no? Ese script, no recuerdo el nombre en español, que le dictan del norte. Y todo, pues obviamente por eso dejan gente que tiene super actos de corrupción, porque con todos los actos de corrupción que tiene Peña Nieto en su gobierno como gobernador del Estado de México y ahora como presidente de la República, no se le ha hecho nada. Y como a Dilma Rousseff, ya la atraventaron, como a otros presidentes, el de Guatemala y otros, ya los tronaron a la chingada. Y a este cuate no lo... ¿Por qué? Porque, pues, de hecho, y eso le diría, por cierto, a Donald Trump, ¿no? Pues si ustedes se pasan defendiendo gente nociva y perniciosa en el gobierno para ustedes salirse con la suya Y luego venir y decir que los que les molesta que los mexicanos no vayamos allá, o que nos vayamos de braceros, o que se vayan de wetback, ¿no? Pues simplemente, pues dejen de estar defendiendo a esta gente y al contrario, hagan justicia. Pero como están viendo cómo sacan provecho, pues déjense, Donald Trump, déjate de decir mamadas, por favor. Y es la mejor forma en la que yo le puedo decir esto. A este tipejo y a esta ola de gente estúpida, ¿no? Como del Financial Times, ¿no? Que realmente es algo vomitable, totalmente esto. Totalmente esto, queridos amigos. No, no, no, es algo terrible, terrible. Pues bueno, queridos amigos, me da mucho coraje, ya ni leo el reportaje, pero ya me imagino, ¿no? Y si todo es, no, no, no, deberían de ver la mierda que escribió el Financial Times, ¿no? Híjole, no, no. Según Peña, tiene tragado su orgullo nacionalista ante la extradición del Chapo, Financial Times. De veras, ¿cómo hay gente que cree que nos puede ver la cara de estúpidos, ¿no? Bueno, al menos a algunos no los puede ver, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que exista esta mierda de medios de comunicación, ¿no? Y por eso existimos nosotros como parte de lo que es el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Nuestro propio nombre lo dice. ¿Por qué? Porque vamos en contra de toda la corriente de mierda que se dicta desde los medios hegemónicos internacionales, ya no solo nacionales, internacionales, queridos amigos. Esto está del nabo. Bueno, ya me hicieron hacer mi coraje, porque a veces uno no quiere mencionar noticias desagradables, porque la verdad, esa difamación tiene que costar, tiene que tener un precio en contra de estas personas. Toda esta bola de mentiras, y peor, la gente que se deja engañar, ¿no? La verdad. Pero bueno. Ay, queridos amigos, miren, la verdad, pues no dicen nada, ¿verdad?, de que exfuncionarios públicos son beneficiarios de la reforma petrolera de Peña Nieto. No, y eso es bien sabido. Y es obvio, miren, es difícil que un gobierno contrario a la clase política que está actualmente en el poder llegue al poder. ¿Por qué? Pues precisamente, queridos amigos, porque hay una situación, que hay un contubernio, y debemos de entender eso, que existe. Esperen, que entra algo de humo por ahí. Entonces, existe un contubernio, precisamente, entre lo que es los gobiernos, tanto el que sale como el que entra. ¿Por qué? Porque, pues, se trata normalmente de tapar todas las cochinadas. Y en proceso salió un reportaje que, pues, realmente hubo un preamaciato entre Calderón y Peña Nieto. No, y fue obvio, ¿no? El acto de poner a Josefina Vázquez Mota como, pues, Perdonen, amigos, es que empiezan a quemar leña aquí los vecinos y coño, siento que me ahoga el humo, como tenía la puerta abierta, pues me ahoga el humo. Bueno, el asunto es, queridos amigos, que en realidad, pues sí hay una situación bastante llamativa en esto, y el que no lo puede ver, pues bueno, está más ciego que nada. De nada sirve que mucha gente se ponga, sobre todo del área panista, se ponga a criticar el gobierno de Peña Nieto y pretendan que lo mejor va a ser que vuelva el PAN. No, no mames. O sea, eso es estar completamente trastornado de la mente, estar como operado, estar lelo. O sea, si no lo pueden entender, pues realmente pues qué pena, ¿no? Pero pues es una jodedera eso. Es una jodedera, queridos amigos, creer que con esa gente vamos a estar mejor. Es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues ahí está, la prueba, pues bueno, ahí está también el tono machista de Calderón, ¿no? Pues tan fácil de controlar a la mujer que quiere ser candidata, a su esposa, con ganas de viajar en el puto avioncito que compró, ¿cómo se llama? Pusieron a Vázquez Mota precisamente porque pues, el plan era regresarle al PRI los pinos. Así de fácil. El que no lo pueda ver, pues está más ciego que la chingada. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Y mucha gente no lo entiende o no lo ve así, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya este México pueda despertar y la gente empiece a razonar, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Está tremendo. Y bueno, hay que entender también, tenemos dos puntos, ¿no? Uno, el regreso de la derecha a través de imponer o de pretender que el gobierno de Calderón fue la nana fine, fue un pinche gobierno muy acá, bueno y la fregada, comparándolo con el de Peña Nieto. Pero para entender las cosas, hay que decirlo con todas sus letras. Los dos gobiernos fueron totalmente nefastos. Uno es nefasto y el otro también lo fue. Lo que pasa es que es muy obvia la propaganda y mucha gente sale ahí con sus pendejadas. ¡Ay, ay, ay! ¡Que el PAN y que regrese Calderón! Pero pues es estar operado y de totalmente desinformado de lo que realmente está pasando en este país, ¿no? Y eso, pues, no se está tomando en cuenta, queridos amigos. Son definitivamente muchas cosas que están mal. Están muy mal, queridos amigos. Y mucha gente no lo ve, ¿no? Y, pues, mucha gente tiene gente muy trivial, muy superficial, ¿no? Y ellos creen que se trata de nacos y de popis, ¿no? Y obviamente, pues esa gente que tiene esas tendencias clasistas, pues prácticamente se sienten muy nice, ¿no? Se sienten muy pinche nice, ¿no? Y mucha gente que quiere quedar bien con ellos, pues le sigue el juego y terminan diciendo o vociferando las mismas tonterías que ese tipo de gentes. Yo no tengo por qué agradar a nadie, ni a mi madre si es posible, porque pues si ella no entiende estas cosas como lo que yo estoy diciendo, pues simplemente pues no tengo necesidad ni siquiera de discutirlo con ella, pero simplemente no voy a dejar que nos sigan arrebatando un buen destino, dejando gente corrupta y gente que no entienda o que no pueda ver, por ejemplo, lo que realmente está ocurriendo en este país, ¿no? Y eso, pues sí, debemos de tomarlo mucho en cuenta. Yo sé que, pues, a lo mejor, ¡ay, cómo te atreves! No, pues es la verdad. Pues ellos pueden creer en lo que quieran, pero, pues si no saben, no podemos, reafirmar las cosas. ¿Sí me entienden? Bueno, miren, la verdad pues ya nos prendimos con la cuestión política. Me gustaría hablar más de cosas más prácticas como lo es la cábala. Pero sin embargo, bueno, ya que está encarrerado el gato, dice Nuevo León, pues la violencia se desborda y el bronco como si nada. Ahí está la prueba, ¿no? O sea, mucha gente, yo entiendo que por muy buena intención, pues votaron por este tipo, ¿no? Y pues por ahí las filtraciones de supuestamente de buenas obras de parte de este cuate y todo ese rollo, pero pues, la realidad es otra, ¿no, amigos? Y esto, pues simplemente, pues no podemos poner nuestras manos realmente en gente que ha estado en la política y que realmente, pues, quieren brincar de presidentes municipales a presidentes de la República, ¿no? la verdad, por más que digan que la historia del Bronco y esto, pues simplemente quedamos en que lo íbamos a observar y íbamos a ver lo que había detrás de él, ¿no? Que lo íbamos a estar viendo, ¿no? Y de hecho, créanme, no dudo que de repente, ya casi al final de su sexenio como gobernador, si no es que se va antes porque va a pretender tener puntos para la grande, pues para competir por la grande, pues simplemente este cuate pues va a tratar de o va a pasar ciertas cosas que no hemos estado de acuerdo muchos en que se hagan, específicamente también gente del estado de Nuevo León. Y otra, ¿no? Pues nosotros, el resto del país, pues simplemente vamos a observar y ahí vamos a darnos cuenta realmente quién es este cuate. Pero prácticamente conforme pasa el tiempo, pues es más obvio que la decepción es mayor, ¿no? Y que sí tenemos pues una serie de cosas bastante interesantes que tenemos que estar observando y que, bueno, pues esto afecta y puede afectar, ¿no? Para que ya no nos vayamos con fintas, amigos. Ya debemos de dejar atrás que nos cotorreen, que nos vean la cara, que no podemos esperar mucho de ellos. Realmente, yo no digo que López Obrador sea lo máximo, ¿no? Pero por lo menos pues ya tiene un trabajo verdaderamente hecho, a pesar de las mentiras que el PAN y grupos de personas han dicho en relación a él, ¿no? Que endeudó al DF y todo eso, y cuando en realidad son puras patrañas, ¿no? Y es que mucha gente, pues, lo ha querido igualar o comparar con con esta persona, Hugo Chávez, ¿no? Pero, pues, es nada más el miedo, ¿no? Que nos quieren meter con el petate del muerto, ¿no? Y que el socialismo, ¿no? Y pues tú vete a la sierra y dile a un pobre cabrón que no tiene educación, que tiene una formación de esa religiosa, adoctrinada totalmente, y que le digas, pues que te va a cerrar la iglesia, puta madre, ¿no? Olvídense. No, olvídate, ¿qué va a pensar esa persona? No, es que nos van a volver comunistas y nos van a cerrar los templos y ¡ay, no! Y espantadera de la indiada, ¿no? Sí, y sobre todo, pues gente muy, muy pinche ignorante. Y bueno, pues ya es hora que despierten, que pues hasta ahorita ni los muy mochos religiosamente hablando, como los panistas, ni ninguno otros, como los chuchos en el PRD y todo eso, bola de traidores, hijo de putas, pues nos van a venir a salvar, ¿no? Difícilmente. Y obviamente, pues, si el PG le pega a la grande ahora sí, pues simplemente va a tener que ser muy, pues, ver todas las ramificaciones, las cuales va a tener que observar en su momento, en relación a todo esto. Es verdaderamente difícil, queridos amigos, verdaderamente difícil. Y pues si él sigue de repente cerrándose en todo, o no va a poner gente en orden, gente inteligente, gente pues que entienda que no puede poner a gente muy simpática, que digamos, como pues en este caso Chucho Ortega, ¿no? Pues era prácticamente su alumno, por así decirlo, y ven lo que pasó. Y que crean que cierta gente, por estar en la política o porque traen ahí un grupo de pendejos siguiéndole, pues es la persona más indicada para llegar a un puesto o llevarla a un puesto, y final de cuentas pues es una gente que trae sus propios intereses y trae otra ideología completamente distinta. Entonces sí es bastante deplorable, bastante difícil eso, ¿no? Entonces, queridos amigos, pues esto es prácticamente lo que yo tengo que comentarles a todos ustedes en relación a este tema. No está fácil, no me quiero adelantar, he tocado este tema porque la verdad, pues ya vemos que ya empezó el golpeteo político, ya empiezan otra vez las patrañas. A mí lo que más me cae gordo es que muchos panistas empezaron a acusar a López Obrador de que dividió al país, cuando en realidad fue Calderón y el PAN que hizo el contraste realmente con sus spots y sus patrañas. Lo malo de López Obrador, pues, es su cristiandad y esa pendejada de querer dar la otra mejilla, pues en nada ha servido. Realmente esa historia en relación a poner la otra mejilla, en realidad es una falsedad que la quieren disfrazar de una verdad, cuando en realidad en el judaísmo, pues primeramente no podemos aceptar esa premisa porque es falsa, ¿sí? Y porque tú no puedes dejar que alguien venga y te mate, está prohibido, tú tienes que defender tu vida y no puedes dejar que alguien venga y te mate, y que por eso te vas a ganar el cielo, por favor. Realmente, eso sería darle lugar al homicida para que haga lo que tiene que hacer. Y realmente hay muchas cosas que no van en realidad de acuerdo con la ley del Eterno, ¿sí? Entonces, si López Obrador sigue aferrándose a esos lineamientos, que de hecho, si quiere simpatizar con la Grey Católica, pues lo veo muy difícil, y menos haciéndose pasar por el cristiano, el buen cristiano, que de hecho ha mostrado que sigue eso, aunque eso pues, no lo ha llevado a ningún lado, ¿no? Entonces, yo veo difícilmente que realmente vaya a poder simpatizar. ¿Por qué? Porque ya dentro de la iglesia se manejó una corriente de mentiras, que toda esa gente sirve de, que la feligresía sirve como de voceros de esa mentira, y difícilmente va a ganar. ¿Por qué? Porque los sacerdotes pues, quieren seguir mamando y sueñan toda la jerarquía eclesiástica, sobre todo el alto clero, pues todavía sueñan con los tiempos de la colonia, en donde ellos eran la máxima autoridad y pues y ellos podían hacer lo que se les hinchara los huevos, y no había quien les levantara la voz porque eran la máxima autoridad, ¿no? Porque según ellos eran impuestos por allá por el cielo y la chingada. Entonces, todo ese tipo de cosas. Pues esas taras, todavía hay gente que cree en esas taradeces. Y toda esa gente quiere imponer en este país nuevamente ese tipo de errores. Y no podemos volver a eso. Y toda esta lucha que ha tenido nuestro país, precisamente se la debemos gracias al cristianismo. Y a su falsedad y a sus mentiras que nos han querido imponer. Entonces, independientemente de que sea el cristianismo católico o el cristianismo protestante. Porque para muchos que no han entendido el trasfondo de sus doctrinas, pues no saben que son bastante parejas. En un nivel ya de cierto conocimiento, prácticamente tienen la misma fuente y realmente cometen los mismos errores, a final de cuentas. Para la gente que le vive vivir, no sé, en la cuestión, digamos, de temor, de culpa y todo eso, realmente pues está muy cómodo en el cristianismo. Pero en realidad, para los que estudiamos otras cosas y que conocemos un trasfondo mucho más profundo de lo que estas gentes literalmente pueden interpretar, pues realmente el conocimiento nos lleva a nosotros a que la culpa no tiene un fundamento. Los errores y todo lo que hemos hecho, más que ser una gran bola de pecados que te van a llevar a un fuego ardiente por toda la eternidad, ¿no? O todo ese tipo de cosas, en realidad, pues no es la manera más correcta de interpretar las cosas. Eso es una mentira y no cabe en la vida, porque de hecho nosotros somos parte de esos errores. Lo que somos ahora, lo que somos actualmente como personas, como seres humanos, es precisamente todo ese proceso de aprendizaje, de pues prueba y error que hemos podido lograr o que hemos tenido en cierto tiempo en nuestras vidas. ¿Sí me entiende? Entonces, mucha gente no lo comprende, amigos. Mucha gente no lo ve. Mucha gente está, desgraciadamente, alejada de ese conocimiento. Y lo peor es que ese tipo de mentiras, de enseñanzas, pues digamos, pues no tan positivas, pues realmente les está robando algo tan precioso que es la vida, que es el regalo de la vida. ¿Por qué? Porque a diferencia del verdadero conocimiento de las escrituras y no la interpretación de gente que ni siquiera tiene un origen de conocimiento como que tiene el pueblo judío de hace más de 3600 años, realmente ese tipo de posturas, ¿no? Pues simplemente te evitan vivir. El Eterno nunca, para al menos los que entienden las cosas, el Eterno nunca manejó el temor como una forma de entenderle o de seguirle o de conocerle, que es muy diferente ciertas cosas. Hay que entender hebraísmos, hay que entender muchas cosas, porque mucha gente cree que viviendo con miedo, ¿no?, miedo al pecado y todo eso, pues simplemente eso los va a manejar así, y en realidad no, queridos amigos. No es a través del miedo, no es a través de la coerción, ¿ya?, de tú vas a seguir al Eterno correctamente. Es a través del conocimiento, es a través de profundizar, y no en un texto literal, basándote en un texto literal, sino basándote en un conocimiento que tiene muchos años y que recientemente está saliendo nuevamente a la luz y que está exponiendo el alma de las cosas. Entendamos que así como nosotros, hablando místicamente, por así decirlo, nosotros somos una esencia especial, diríamos alma, para algunos, y estamos enfundados en un cuerpo. Entonces tenemos dos partes de nosotros, un cuerpo y un alma, una conciencia superior y un cuerpo. Y así como las cosas tienen un cuerpo, también en el interior tienen una esencia superior. Entonces cuando nosotros accesamos a esa esencia superior, entonces entramos en un conocimiento mayor. Y pues realmente el error de los diferentes grupos, ¿no?, que dicen fundamentarse en las escrituras judías o hebreas, ¿verdad?, pues en realidad ellos no pueden accesar a eso. ¿Por qué? Porque primero no fueron herederos de esa tradición y no la conocen. Y segundo, pues difícilmente se puede llegar a través de ellos a ese conocimiento. No, esas gentes, pues no, como no han entendido, pues no pueden enseñarle a otros que entiendan algo que ni siquiera ellos han podido entender o comprender. Entonces ahí es donde empiezan pues las diferentes grupos, ¿no? Hay más de 2500 organizaciones religiosas emanadas del cristianismo. Imagínense. Incluyendo entre ellas, entre esas 2500, inclusive a la Iglesia Católica, que es parte de ella. Entonces, en una forma u otra, lo es. He oído sacerdotes que dicen que cuando va a ser la celebración de lo que le llaman la Semana Santa, pastores les han hablado a ellos para preguntarles pues cuándo es la fecha. Así de ese tipo, queridos amigos, así de esa consistencia, así de esa situación. Entonces, queridos amigos, imagínense todo esto. Entonces, queridos amigos, es muy difícil que este tipo de personas, a ustedes o a quien quieran, los pueda llevar a cierto conocimiento. Cuando ellos interpretan literalmente, no, pues quedan totalmente desviados. Esas historias que incluso en algunos casos suenan hasta cierto punto increíbles, o que pueden considerarse como parte de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, en realidad son el cuerpo de la esencia que está dentro. Si yo les pudiera hablar, digamos, en esta paradoja, ¿no? En esta bipolaridad de la esencia humana, ¿no? De que tenemos una parte, digamos, espiritual y una parte física, pues es comparable también con lo que ocurre con las escrituras. Hay una parte física y hay una parte, digamos, espiritual o metafísica, ¿no? Esencial, digámoslo así. Y cuando nosotros pues podemos ver una parte física, interactuar con una parte física, pero en realidad, ¿qué ha pasado? Pues simplemente ahí en la prueba me remito, ¿no? Dice por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. O sea, podemos ver la apariencia de algo, cuando en realidad en el profundo, en lo verdaderamente interior que está en la persona, que es la verdad y lo que es él, pues simplemente es otro tipo de cosas de lo que parece posiblemente ser, o de lo que posiblemente puede ser. ¿Sí me entienden? O sea, las cosas realmente, aquí entraríamos en el dicho que dice, las cosas nunca son lo que parecen, ¿no? Y que siempre lo que cuenta es lo que está en esencia, en el profundo, en el pensamiento, en el corazón de las personas. Entonces, ahí hay una prueba de que, pues, no nos podemos fiar simplemente de lo físico o del cuerpo, por así decirlo. Y eso es parte también de una prueba de, digamos, para darle un punto más a lo que les estoy comentando. ¿Cómo es posible que, y este conocimiento que yo les platico, que tiene que ver con la profundidad de las escrituras, que no es necesariamente de una interpretación literal, pues este conocimiento tiene, pues, según lo que nos comentan los estudiosos de esto, más de 3.600 años con el pueblo, con los patriarcas, con el pueblo de Israel, etcétera. Y no solo eso, que ahora actualmente en todas esas premisas, en todos esos comentarios que se hacían en relación antiguamente a ese conocimiento, pues ahora, ya lo comenté en otro programa anterior, ahora hay una ciencia que se llama la física cuántica y que, pues, a través de experimentos ha logrado comprobar, queridos amigos, que sí es cierto. Ha logrado comprobar que ese conocimiento en realidad existe. Y que tiene una función, que es real, que son parte de leyes, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven, queridos amigos? De hecho, el otro día les comenté del experimento de la doble rendija. Hay muchas cosas que aún nos falta por redescubrir de nuestro universo. Desgraciadamente, pues, estamos inmersos en un mundo en donde ahora resulta que lo más importante es que tengas la mejor vida material posible, ¿sí? Y desgraciadamente, pues eso no nos está llevando a ningún lado. No nos está llevando a ningún lado, queridos. La gente lo está viviendo. Porque cada vez la vida de confort cada vez se aleja más de nosotros. Y no es cierto que a través del trabajo, que a través de esto, que a través del otro, tu vida de confort sea la mejor. A veces te vienes a dar cuenta que pareciera ser que si quieres tener una buena vida sin tantas preocupaciones, pues lo que necesitas en realidad, más que un gran esfuerzo, es un golpe de suerte. Entonces, ¿cómo explicas todo eso? Y la Kabbalah siempre lo ha definido así. No necesariamente como lo estoy diciendo, un gran golpe de suerte, pero sí hay ciertas cosas en las cuales tú estás en una posición, todos los seres humanos estamos en una posición de la que le llama la física cuántica la superposición, y que en tu existencia, en un nivel superior, en una dimensión más alta que en la que estamos, tú estás en las dos posiciones, en la posición de ser la persona más próspera y confortable del planeta, y en la otra estás como la persona más pobre y más necesitada que hay. Y esas dos paradojas están en un nivel, digamos, en una dimensión superior, están ahí. La Kabbalah simplemente te va a enseñar a cómo pescar, pues, la que más te conviene o la que más deseas. Obviamente no se trata solo de la vida material, se trata también de una elevación de conciencia, de una elevación de pensamiento, de conocimiento, de actitud. O sea, y pues como dicen por ahí, no esperes tener una diferencia en tu vida si todo el tiempo sigues haciendo lo mismo. Tienes que cambiar también las formas y las cosas que haces. Miren, queridos amigos, pues ya estamos, Chihuahua, me quería meter. Ya llegó nuestro querido amigo Albert Hood. ¿A quién metieron al bote? A ver. Saludos, Albert Juve, saludos. Por ahí estoy leyendo los comentarios del chat. Perdón, una disculpa a nuestro auditorio, a nuestros amigos que nos están escuchando. Pues estoy viendo que dicen que a alguien clavaron en el tambo otra vez. ¿Al Mouse? ¿Cómo? No, yo creo que es pura broma aquí de nuestros amigos. Pues un saludo muy fraterno y muy afectuoso a nuestro querido amigo Albert Hu, que ya está en el chat del Fenkai prácticamente, pues, si después de ya unos 6 minutitos, él entra para tomar estos micrófonos que le corresponden a nuestros queridos amigos con su programa, donde eran titular nuestro amigo Albert Hub y esta Seti, Patty, y esperemos que pronto pues ya se puedan regularizar. Si no, pues yo siento que ya va a estar ahí con nosotros nuestro amigo Albert Hub dentro de unos minutitos. Bueno, amigos, antes de continuar, pues tengo ganas de música, ¿no? Ya me fui de largo con tanto rollo. Espero que lo poco que dijimos les sirva, queridos amigos. Realmente nos gustaría que sí. Ahí vamos con una rola y regresamos prácticamente ya para despedirnos. Saludos, no se vayan, sigan con la programación del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo en su página fenkai.org, y este es A Fuego Lento. Seguimos todavía con ustedes, amigos. I'm a scat man. I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Baby, brother, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. The scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? Ya de regreso, queridos amigos, para despedirnos de ustedes por el día de hoy, en esta edición de este lunes 16 de mayo del 2016. Gracias, queridos amigos, por estarnos acompañando. Estaban buenas las rolas. Sí, pues quién sabe qué le pasó al mouse. Espero que no se haya ido de ahí de revolucionario. Todavía no, que aguante, que habemos más raza que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues me dio un gusto y un placer que nos hayan acompañado en esta hora. Les agradezco su compañía, les deseamos lo mejor, todo lo bueno y dulce para todos ustedes. Y bueno, pues nos retiramos prácticamente. Entregamos los micrófonos a nuestros queridos amigos del FENCAI, a nuestro querido Albert Hu, que ya está ahí, y esperando que la pasen bien, pasen bonito, que pasen muy buenas noches y que su merienda esté muy sabrosa. Hasta pronto, amigos. Nos vemos. Bye.